Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 29 de octubre. La Junta de Andalucía ha decretado el cierre perimetral de Andalucía y de 450 municipios, entre ellos todos los de la Sierra de Cádiz, hasta el próximo 9 de noviembre. La medida entra en vigor esta medianoche. De igual modo, la limitación de la movilidad nocturna se mantiene desde las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana y se establece el cierre de los establecimientos de hostelería a las 10 y media de la noche. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, también se ha referido a las reuniones en el ámbito público y privado, que quedan limitadas a un máximo de 6 personas, excepto aquellos grupos que sean convivientes. Todas estas medidas se revisarán cada 2 semanas, salvo incidencias de urgencia. La Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno de la Nación máxima coordinación y ha solicitado que las fuerzas y cuerpos de seguridad cuenten con los medios necesarios y reciban las instrucciones precisas para hacer cumplir estas normas. La delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, ha informado que las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía han sido trasladadas a todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, a los que ha agradecido la lealtad institucional. Además, ha solicitado responsabilidad y paciencia a la población. Desde Cádiz agradecemos la diligencia de Juanma Moreno, de nuestro presidente, por cómo ha actuado ante la situación que se venía con el fin de semana largo de puente. Creo que es importantísimo tener un gobierno al frente de la Junta de Andalucía que, a pesar de no ser la comunidad autónoma que peor está y ni siquiera estar en una grave situación, hemos sido capaces de tomar medidas restrictivas para evitar males mayores. Y eso es de agradecer por parte de un presidente que ha demostrado hasta ahora en la gestión de la pandemia el tener capacidad de adelantarse y de prever lo que pudiera venir tomando medidas valientes. Y es lo que se ha hecho con la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz, lejos de estar restringida su movilidad al 100%, como otras 3 provincias de Andalucía, pues sí tienen restringida su movilidad los municipios que pertenecen al área de gestión sanitaria de Jerez, La Campiña y Costa Noroeste y el área de gestión sanitaria de la Sierra de Cádiz. Ante todo, quiero agradecer la lealtad institucional de los alcaldes y las alcaldesas, que en la tarde-noche de ayer me mostraban y que pude hablar con ellos con total franqueza y, desde luego, poniéndonos a disposición. E igualmente ellos tendiendo la mano a la Junta de Andalucía. Hoy vamos a celebrar también un CECOR para que podamos tener un contacto estrecho y coordinado entre la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, los ayuntamientos y la propia Junta de Andalucía con el subdelegado del Gobierno. Esto consiste en estar coordinado, consiste en que los recursos estén previstos como están por parte del Gobierno de Andalucía y, por lo tanto, yo le pediría a la sociedad en general mucha responsabilidad, mucha comprensión y paciencia. Es importante que seamos fuertes ante la adversidad, pero también es fundamental que hagamos caso a las medidas que se han establecido. El nivel 4 de estos municipios conlleva la restricción en la movilidad entre municipios. Por eso creo que es importante destacar que, siendo responsables y llevando a cabo estas medidas, el 9 de noviembre, que es cuando a priori culmina el nivel 4 en estos municipios, podremos estar hablando de otro escenario. Si no es así, el escenario podría ser más drástico. Esperemos que no lleguemos a esa situación y para ello pido responsabilidad y mucha paciencia. Tras conocer esta información, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, mantenía en la noche de ayer una reunión urgente de junta de portavoces para trasladarles la nueva situación que se plantea en nuestra localidad, unas medidas que la Junta de Andalucía aplica en nuestra zona basándose en los datos globales de la Sierra de Cádiz, con independencia de los datos particulares de cada municipio. A nivel global, el distrito sanitario se encuentra en el nivel 4 de alerta, el máximo establecido, dato que determina esta decisión. Así lo ha destacado Isabel Gómez en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos. Estábamos todos muy expectantes a ver a qué hora

todo, de momento la vista la tenemos puesta en estos días, en el desarrollo de estos próximos días, estamos hablando ya de esta noche, con lo cual estamos deseosos de poder tener esa reunión, porque ahí tiene que haber una organización importante, ¿no?, para poder controlar todas estas limitaciones de movilidad de la ciudadanía, de vecinos y vecinas de Ubrique y de todos los pueblos de la sierra, bueno, y de la costa noroeste y también de Jerez, ¿no? Así que esperemos que pronto podamos saber algo más. El jefe de la Policía Local, José Salguero, ha explicado que se encuentran a la espera de la publicación del nuevo decreto en el BOJA para conocer al detalle lo que va a suponer el cierre perimetral de la localidad, dadas las dudas que en estos momentos existen entre la población. Lo que se ha podido confirmar es que se va a contar con el apoyo de la Guardia Civil en los controles de tráfico. Como digo, lo más resaltable ahora mismo es el tema del cierre perimetral de nuestra población, no de la nuestra sola, sino de unas cuantas más de todo alrededor y en Andalucía. Y el cierre de los establecimientos de hostelería a partir de las 22:30. Se nos crean varias dudas, sobre todo con el tema de esos establecimientos que hacen reparto a domicilio, pero tenemos que esperar a ver qué instrucción es la que hay para ver si eso se puede realizar o no se puede realizar. Como digo, pues sé que tú lo acabas de decir antes, aunque seamos muy repetitivos, pero es que es lo que tenemos, ¿no? No podemos ampliar mucho más la información porque hasta que no haya algo seguro y publicado no podemos tampoco aventurarnos a decir cualquier otra cosa. Porque igual esto que estamos diciendo ahora mismo pues igual puede cambiar en la publicación. O sea que no es que sea algo seguro y tasativo, pero bueno, tenemos que esperar un poco. Mira la cabeza nuestros vecinos que tengan algún otra doble o segunda residencia con animales y demás, tendrán que facilitarle el que puedan desplazarse hasta esta residencia, por lo menos para alimentar a los animales y el cuidado de ellos. Se me viene a la cabeza esta, supongo que habrá muchísimas más que tendrán que ser publicadas, pero bueno, tenemos que estar a la espera, porque con las que tenemos hasta ahora, que son excepciones solo para el confinamiento o el toque de queda, supongo que para estas nuevas restricciones que va a haber, tendrá que haber una serie de excepciones nuevas. Tenemos que hacer bastante hincapié en que las empresas, sobre todo, vayan previendo el tema de hacer esos certificados en los que se estipula que ese trabajador pertenece a esa empresa, y sobre todo, y muy importante, las horas laborales que tiene durante el día, la hora de entrada y la hora de salida, porque eso nos va a marcar que tú puedas salir de la población y digas, bueno, pues es que yo tengo una hora de camino hasta mi casa y he salido a tal hora, ¿no? Y que todo eso quede reflejado en ese certificado. Así que las empresas también tienen que ponerse en marcha ya y rápido, porque creo que eso no se va a cambiar. O sea, el tema de una de las excepciones es el tema laboral, y eso supongo que no se va a cambiar y se debería de ir prohibiendo a los trabajadores de este certificado. También, aunque no lo hemos dicho, no lo hemos comentado, pero dentro de esas excepciones también está el cuidado de mayores y de dependientes y demás, y si es fuera de la localidad, pues tampoco habría ningún tipo de problema siempre que tengamos un certificado médico de esa asistencia. Entre ellas, una de las preguntas que ya se nos está haciendo esta mañana es la de las ITV, por supuesto, si tienes cita para dentro de 4 días o 5 días para pasar la ITV, pues con que lleves tu cita en el móvil, como generalmente nos la dan o la imprimimos en papel, no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de realizar esa actividad. Uh-huh. Como esa, supongo que muchas que iremos viendo poco a poco a lo largo del día, y en cuanto salga la instrucción que ver. Probablemente se convoque una junta local de seguridad, porque al ser también de forma de la comunidad autónoma, y como todo el mundo sabe, tanto Policía Nacional como Guardia Civil pertenecen a son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado central, supongo que habrá que hacer esa junta local de seguridad, pedir la colaboración tanto de Policía Nacional y Guardia Civil para el cumplimiento de estas normas, como creo que ya ya ha hecho el propio presidente de la Junta de Andalucía solicitándolo al Gobierno de España, y esperemos que en esa Junta Local de Seguridad, que creo que se debe de realizar, aunque no estoy seguro si se va a hacer o no, pues planificar todo este trabajo y toda esta colaboración que necesitamos, porque tampoco nosotros tenemos miembros como para poder cerrar Ubrique entero y las 24 horas del día hacer controles y todo eso. Ya sí nos ha llegado comunicación del destacamento de tráfico de la Guardia Civil en Villa Martín, de que se van a empezar a realizar controles a la entrada y salida de la población por parte de ellos. Creo que no las 24 horas, pero sí en algunas horas específicas, y ya nos pondremos de acuerdo para entre todos los cuerpos que tenemos actuación en nuestra localidad, podamos ir desarrollando y poder controlar el tema este que nos afecta tanto. De todas maneras, pienso y siempre lo digo, que los ciudadanos de Ubrique son muy responsables, somos muy responsables, muy cívicos, y la gran mayoría, por no decir el 100% de todas las personas, van a cumplir estas restricciones porque no es un capricho de nadie, sino que es un problema sanitario que nos afecta a todos y que nos seguirá afectando si no ponemos todas estas medidas en marcha y controlamos todo esto. Es la única manera, porque, en fin, no nos corresponde a nosotros, no me corresponde a mí tomar esas medidas, pero también las veo que son las necesarias en este momento para poder controlar esta pandemia. Uno de los sectores más afectados por estas medidas de control de la pandemia es el de la hostelería y restauración. Cristóbal Ríos, desde la Asociación de Hosteleros de Ubrique, ha mostrado su preocupación por el futuro de bares y restaurantes, por lo que ha pedido el apoyo de los vecinos de nuestra localidad. Es durísimo. Sabemos que había que hacer algo, pero aparte de muy duro, me parece que es tarde, ¿no? Después de el lunes habernos dado el gobierno una noticia, y ayer miércoles a las 9 de la noche se nos da este mazazo, porque esto ya es la puntita de nosotros. Y ya no nos da tiempo ni a reaccionar, teniendo un puente aquí encima. Es una barbaridad, vamos. Uh-huh. La hostelería, mucho, mucho daño. Ya date cuenta que a nosotros nos llega la noticia anoche a las 9 de la noche. Entonces, reacción ninguna ya. Lo que tenemos hecho para este puente ya está hecho. Uh-huh. Es complicado, la verdad. Si es para nosotros complicado, para lo que es la parte de servicios de comida y de cosas de esta, imagínate para los locales que son de copa solamente, que a las 10 de la noche tienen que estar cerrados, a las 10 y media, eso es una barbaridad. Pero mira, nosotros entendemos que habría que hacer algo, que la cosa estaba mal, todo eso tenemos que entender que algo hay que hacer, ¿no? Pero es que a nosotros nos cae muy de lleno, todo lo que pasa aquí nos afecta primero directamente a la hostelería, ¿sabes? Después realmente no hay una gran información, porque yo digo, hombre, si hay zonas que están muy perjudicadas, pues normal que se cierren perimetralmente, ¿no? Pero no sé por qué pueblos individuales, si hay alguno que está mejor, tienen por qué estar cerrado todos a la vez, si se puede cerrar uno, dejar otro abierto, no lo sé. No sé cómo se tendría que hacer, pero información es muy poca, porque nosotros no sabemos realmente cuántos casos hay aquí, cuántos casos hay en los sitios donde está cerrado. Realmente no tenemos una información clara. De lo que está pasando ahora mismo. Se sabe que hay muchos casos, pero hasta cerrar lo que es Ubrique así, no sé hasta qué punto. Si se nos valora todo igual, si Madrid tiene una situación, nosotros no tenemos la misma. Si Cataluña tiene una situación, o Barcelona tiene una situación, nosotros no tenemos la misma. Entonces, no sé hasta qué punto se puede tapar todo por igual, ¿no? Me refiero ya a cosas muy grandes, muy diferentes, pero para poner un ejemplo, ¿no? Pues ya, pues, debería de pasar lo mismo. Si Ubrique está para confinarlo, bien, pero a lo mejor Benalcázar no tiene la misma situación. Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Que hombre, porque nosotros, los pueblos, tenemos muy poco donde acogernos. Y para nosotros, por ejemplo, un puente como este era importantísimo para la hostelería. Lo mismo para nosotros que para Benocá, que el Bosque, que para el Rey. Entonces, si hay algún pueblo que de verdad tiene que estar confinado, pues estupendo. Si hay otro que no, pues que se tarde ese. Porque si se nos saca todo por igual, pues no sé hasta qué punto vamos a poder aguantar esta situación, la verdad. Los alojamientos están en montones de sitios cogidos y eso está todo cancelado. y lo que son las comidas, había muchísima gente de fuera que venía, que ya tenía sus reservas hechas, que se han cancelado. La verdad que es muy triste. De esta situación es triste para nosotros, la verdad que es muy, muy triste. Y ya te hablo, te estoy hablando de lo que es Ubrique, no hablamos solamente de las comidas, que date cuenta que para que los bares de ocio, de copas, por ejemplo, puedan vender algo, tú te das cuenta que a las 10 y media tienen que estar cerrados, cuando una, aunque venga la gente a comer a las 8 de la tarde, cuando acaben, ¿dónde van? No hay tiempo real para ir a ningún lado. Está muy complicado todo, la verdad, es muy triste esta situación, y además es triste de lo que venimos, porque es que venimos de atrás, venimos de haber estado confinados, y las perspectivas que tenemos son malas, porque estamos viendo que a raíz de aquí lo que nos queda es peor. Entonces, no sé cómo tendremos que actuar ni cómo podremos actuar, porque ya no se trata de cómo si actuamos bien o mal, sino la necesidad que vamos a tener. Nosotros tenemos que hacer que las normas se cumplan, que no haya aglomeraciones, tenemos que hacer las cosas bien, la verdad, para que todo funcione y para que la gente esté más tranquila también cuando llegue a los sitios a comer, la verdad. La gente tiene que estar tranquila cuando llegue a un local, ¿sabes? Porque hay gente que puede darle un poquito todo igual, pero la verdad que la mayoría no. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. Tenemos que comportarnos, pero ahora mismo es cuando más necesitamos del apoyo de la gente de nuestro pueblo, porque la verdad, si no podemos pasar esta fecha, pues nos vamos a ver abocados al tiempo. El problema es eso, los horarios que nos tienen muy apretados, la verdad. Cada vez tenemos menos tiempo para defendernos. Y es muy complicado así. Lo que pasa es que, claro, a nosotros lo que nos gustaría saber, si hace falta cerrar dos meses, cerrar lo que sea, pero que tengamos claro algo, pero yo creo que es que nadie lo tiene claro lo que hay que hacer, porque realmente esto nos coge a todo el mundo de sorpresa. Si supiéramos que cerrando los locales un mes, esto se iba a solventar, pues nada, pues se cierra un mes y ya está. Claro. Yo es que creo que no hay una solución clara para esto. Que las aglomeraciones no se hacen solamente en los bares, que es que hay aglomeraciones en casa, en campo, en reuniones, en montones de sitios, que es que la gente quiere salir y quiere ese trozo de libertad, y si no la tiene de bala, la tiene en otro lado. Y para finalizar, les informamos sobre dos nuevos positivos por coronavirus y una persona curada en nuestra localidad. Según la actualización de datos publicada hoy jueves por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa hoy en 265,1 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos datos nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.